De la muerte y los cuernos nadie se salvó. Yo pensé que sí, pero mi Dios llegó. Me enamoré y qué mal me salió. Todo lo que hice de nada valió. Y hace calor acá en la joda, pero mi corazón sigue frío. Las tengo a todas haciendo cola. Fíjate vos en qué me has convertido. Fue culpa tuya, fue por dejarme. Ahora de ninguna puedo enamorarme. Fue culpa tuya, hacete cargo. Cupido, tráeme el verde que me lo armó. Fue culpa tuya, fue por dejarme. Ahora de ninguna puedo enamorarme. Fue culpa tuya, hacete cargo. Cupido, tráeme el verde que me lo armó. Este vaso va para vos, sí, va para vos. Antes te armaba un trago y por eso me tomo dos. Y este vaso va para vos, sí, va para vos. Si todo era un problema, cortar fue la solución. Cortala, primo. El primer día te extrañe, al otro día te llore. El tercer día te olvide y a la semana te llamé. Dale DJ, no le paré, dale que ya me separé. Las horas extra le pagué y esta noche, bebé, hace calor acá en la joda. Pero mi corazón fue culpa tuya, fue por...